Bueno, continuamos en la lucha que nos parió de una manera muy extraña los cortes de cortina, pero seguimos adelante en este programa en el que decíamos, bueno, vamos a aprovechar el recordatorio del Día del Periodista, fue el 7 de junio pasado, y vamos a hacer, el recordatorio histórico, la efeméride, el destaque de la figura de Mariano Moreno. Nos habíamos traído una cita, pero no vamos a hacer nada de eso. Tenemos aquí a compañeros, trabajadores de prensa, que nos van a ampliar un poco sobre la situación, de derechos, de inculcación de derechos, de falta de libertad sindical, ¿cuántas cosas más podemos decir respecto a la situación particular de los trabajadores de prensa, además de la situación extendida del resto de los trabajadores en la Argentina? Precarización, trabajo negro, superposición de tareas, no reconocimiento de derechos básicos, ¿qué más? Con el panorama que diste, creo que ya solo nos queda adentrarnos un poco en el tema. Para eso, saludamos a Juan, del colectivo de trabajadores de prensa de La Plata. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paula, compañeros. Bien. Bueno, ¿trabajás vos? Contanos, ¿en qué actividades, en qué medio? Soy redactor, soy corresponsal en La Plata para un diario del interior, para la capital de Mar del Plata. Trabajo ahí ya hace unos 3 años más o menos. Lo que rescato que vos bien decías es el tema de la inculcación, vos nombraste esa palabra. Me parece importante el tema de inculcar esto de los derechos que tenemos los trabajadores de prensa. Es algo que, según lo que veo, lo que empezamos a ver, es que no tenemos conciencia nosotros de todos esos derechos que tenemos, de trabajar X cantidad de horas, de tener un salario digno, de estar en blanco, de tener aportes jubilatorios, de tener una obra social. Eso es algo que se ha perdido a lo largo de los años en el sector de los trabajadores de prensa, tanto periodistas como administrativos, fotógrafos, diseñadores y demás trabajadores que ejercen, digamos, en un medio periodístico, locutores también, o sea, en radios, en televisión, en todos los distintos formatos que hay. Es algo que hemos perdido, siendo paradójico también de que nosotros, recién nombraban el conflicto gremial en Santa Cruz. Lo paradójico es esto, que nosotros muchas veces cubrimos conflictos gremiales. Acá en La Plata, siendo capital de la provincia siendo un gran pagador de sueldos, digamos, tanto docentes, sectores administrativos, médicos, el tema del conflicto gremial es algo bastante recurrente en la agenda mediática, y ahora eso no se traslada al propio sector, digamos, al sector, digamos, todos esos derechos que uno escribe o habla o transmite en imágenes, no lo puede trasladar hacia sí mismo. Hay casi un entrenamiento del periodista en la conflictividad sindical, pero poco traslado, como decís vos, ¿no?, a la interna de la propia actividad. Claro, ahí yo creo que tenemos que hacer un mea culpa, si quiere, colectivo, de la falta de ese interés y de la falta de esa militancia. Hoy en día, si bien tenemos un sindicato, ese sindicato tiene por política, la no difusión de los conflictos, la no difusión de las cosas que están pasando, de los derechos que tenemos. Y digamos, a nosotros como colectivo no nos parece que tiene que ser así. Creo que lo que hemos logrado en estos últimos años es la visibilización de todos estos conflictos y que han dado un resultado positivo. Así es. Lo que por ahí es interesante es que para esta mesa que tenemos para reflexionar un poco nuestro oficio, también tenemos un integrante más que se va a comunicar vía telefónica, que es Tomás Liayev. ¿Nos estás escuchando, Tomás? Hola, sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Saludos. Bueno, acá estamos un poco reflexionando sobre el oficio que tenemos, sobre la situación de nuestros derechos. Pero antes de adentrarnos un poco de lleno, que digo, vos tenés varias cosas para comentarnos porque sos delegado del diario Perfil, de la revista 23, lo que está bueno que pensemos es que hace un año atrás nosotros el acto del Día del Periodista lo hacíamos en las puertas del diario Crítica, diario que fue cerrado, y este año lo hicimos en las puertas del diario Clarín, diario que no permite ninguna comisión interna ni nada vinculado a que los trabajadores lleven adelante alguno de sus reclamos. Que bueno, te escucho. Sí, no, antes que nada, igual gracias, pero no soy delegado, pero sí soy activista, digamos, trabajo en la revista 23, y eso, bueno, hay una asamblea bastante activa y ahí participo, ¿no? Antes que nada, no por respeto al delegado que tenemos, que es un compañero, ¿no? Y sí, como bien decías, el año pasado fue en Crítica, ahora en Clarín, y lo importante, por lo menos, yo más o menos laburo, van a ser ahora 10 años en medios de comunicación que me dedico a esto, y me parece que estoy tomando cada vez más visibilidad, como bien decía Juan, el tema, y que esto está bueno, es muy interesante, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los niveles de organización que se fueron alcanzando. El año pasado era resistiendo contra un vaciamiento patronal, en una lucha que fue importante porque llegaba justo en el momento del enfrentamiento entre el principal monopolio multimediático Clarín y el gobierno. Entonces venía un poco sobre esa coyuntura, qué pasa cuando un medio cierra y cuando es un medio que de alguna manera, un poco por el desorden patronal que tenía, no tenía una línea tan clara, entonces salían cosas a veces en contra, a veces a favor del gobierno, o a veces en contra o a favor de los sectores corporativos, etcétera. Y el conflicto de Crítica concitó mucha atención de muchos sectores políticos, demostró que la lucha organizada de los trabajadores de prensa, muchos de ellos firmas prestigiosas, otros que no, eran iguales en cuanto a la responsabilidad de luchar. Creo que fue un gran aprendizaje porque hubo mucha solidaridad. El aplauso que se hizo en todas las reacciones, en YouTube, si se busca, está el video, es muy emocionante. Fue vernos las caras, porque a veces estamos sometidos al aislamiento, nos cruzamos laburando, siempre en la vorágine del día a día, de no tener ni un segundo, porque siempre hay que trabajar y los ratos libres dedicarlos a la familia y a los proyectos que uno pueda tener, pero es difícil. Entonces a veces estamos aislados y no sabemos que estamos sufriendo las mismas situaciones en las distintas redacciones. Y este año fue en Clarín y hubo más gente, y bueno, no había un cierre, entonces de un diario, entonces fue más festivo, si se quiere, y fue para decirle precisamente al principal monopolio y también a muchas otras empresas que tienen que permitir la organización gremial de los periodistas y trabajadores de prensa, que es un escándalo realmente muy muy muy llamativo, que no se debata más, pero se está empezando a debatir, que una empresa como Clarín, que todos los días hay gente que opina desde sus páginas y desde las pantallas o los estudios de los distintos medios que tiene el grupo, no se hable de esta cuestión, ¿no? Tan elemental como que hay que poder elegir delegados para empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo, Tomás, cómo describirías desde tu experiencia laboral, desde tu militancia también, las consecuencias de, a ver, lo que ha sido la transformación en los últimos 15 años de los medios de comunicación como los concebíamos en la década del 60, 70 hasta 80, en estos grandes grupos mediáticos monopólicos de concentración de medios, la propiedad de en pocas manos, en grupos económicos directamente que incluso no se dedican exclusivamente a la cuestión de los medios? Digo, toda esa transformación que tantas veces comentamos y demás, en la tarea periodística específica, ¿cómo ha impulsado? ¿Cómo ha pegado, digamos, esa toda esa transformación? La verdad que no me animaría a un análisis tan vasto. Puedo sí arrimar algunos apuntes para pensar. Se me ocurre que por ahí en el mismo inicio del comercio de la noticia, digamos, de los medios periodísticos concebidos como empresa, había gente que ella era propietaria de otra cosa, ¿no? Lo que sí bien vos describís es que esto se incrementó a un nivel, ¿no? Y empezó a ocupar un rol, por ahí sí, mucho más acelerado y con las nuevas tecnologías cada vez más grande, ¿no? Y se fueron expandiendo y en la Argentina se vio en los 90 cuando se privatizaron los canales de televisión y se fueron armando, ¿no? Los distintos multimedios y fuimos naturalizando que eso era algo que estaba bien que suceda y no se cuestionaba, ¿no? Uh-huh. Y eso de alguna manera le dio... Yo siempre recuerdo que en los 90 la labor periodística era muy bien conceptuada en ámbitos, si se quiere, progresistas, en cuanto a la labor periodística que salía, por supuesto, en medios empresariales, porque era una suerte de fiscal de la corrupción menemista, ¿no? Y ese lugar lo tenían algunas figuras y era algo que no se ponía mucho en cuestión los intereses que tenía cada grupo empresarial. Creo que sí, ahora esto ha cambiado, pero a su vez, en cuanto a los trabajadores, me parece que la amplificación de los medios llevó a muchos compañeros a confundir su pertenencia de clase y sentir más que esto era un trampolín para posicionarse ellos mismos como empresarios. Uh-huh. Digo, no, habría que discutir, digamos, ¿no? Pero si se puede ser empresario y una persona justa, pero en cuanto a lo periodístico, se instaló a la par que en la sociedad, pero por ahí en el gremio periodístico, a la vez que las firmas eran cada vez más prestigiosa, es una competencia salvaje y una carrera de pisarle la cabeza a los compañeros que se instaló como línea de los departamentos de recursos humanos de todas las empresas, yo creo que en todos los rubros, ¿no? Pero por ahí la golosina de la firma, la zanahoria del prestigio, motivó que en el rubro periodístico esto se acreciente por ahí y ante eso... Por lo menos en lo que atañe a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires hubo un repliegue de las redacciones, ¿no? O sea, un huir sindicalmente, irse de las redacciones en vez de dar la pelea para decir, no, compañeros, o sea, no, hay que ser solidarios, pisarse la cabeza es insano y es una locura, digamos, estar botoneándose, carnereando y las cosas a las que te lleva la patronal, inclusive para destacarse profesionalmente. Uh-huh. Bueno, y por ahí la pregunta... Tomás, para ir cerrando y darle un remate con Juan para que nos comente un poco la situación de La Plata. Por ahí, Tomás, ¿qué pasa con el sindicato en relación a todos estos temas que nos estás planteando en el caso de Capital Federal? Y lo que venimos definiendo y viene siendo cada vez más evidente desde las orientaciones políticas más diversas y las posturas partidarias o políticas que se puedan tener es que hay un abandono de las redacciones, o sea, no hacen lo mínimo indispensable que uno se imagina que un sindicato tendría que hacer cuando hay trabajadores que plantean una lucha salarial contra despidos, contra vaciamientos, luchas que se vienen dando, que vienen existiendo en los últimos años, conflictos en distintos lugares, en Perfil, en Diario Popular, en Ámbito Financiero, en La Nación, en Crónica, como nombrábamos, en Crítica, la ausencia de una campaña que tendría que ser nacional e internacional de denuncia contra Clarín por no permitir que se organicen los trabajadores democráticamente. Es realmente muy llamativa la ausencia del sindicato, de la conducción de la UTBA en todas estas cuestiones. Lamentablemente todavía no se ha gestado la organización suficiente en las redacciones y también en el vasto universo de colaboradores, incluyendo también a los medios comunitarios que tienen que ser parte fundamental de este debate, no se ha generado todavía un movimiento de trabajadores que pueda revertir esta situación. El sindicato tiene una vida, si se quiere, paralela a la existencia concreta de los trabajadores y en su relación concreta con el capital. Siempre decimos que hay una crítica discursiva, una pose que se divulga, se multiplica por internet y por todos los medios que ellos también tienen, de difusión de posturas, por ejemplo, en contra de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, pero concretamente a quienes la integran en la Argentina, los Faceto, los dueños de La Nación, etcétera, no hay una confrontación a esas patronales que se arrogan el derecho de pisotear una y otra vez los más elementales derechos de los trabajadores. Y eso no hay que permitirlo, y el sindicato, la UTBA, lamentablemente se ha retirado de esa pelea contra las patronales, contra la patronal de Noble Manieto, de Fontevecchia, pero no porque tengamos nada en contra de esas personas en particular, simplemente porque es lo más esencial que la asociación de los trabajadores tiene que hacer, que es ponerle límites a los patrones, que en este mundo capitalista van a buscar extraer cada vez más ganancias a costa de nuestro sudor y de nuestro dolor de espalda y de las interminables consecuencias que vemos día a día, que sufrimos en las redacciones, nosotros también, como todos los laburantes. Uh-huh. Así que, bueno, es un poco la caracterización. Perfecto, Tomás. Y, Juan, ¿qué reflexión nos podés hacer con respecto a la situación acá en La Plata y a lo que el colectivo de trabajo está impulsando acá en la ciudad? Con respecto al sindicato, por ahí quería también retomar lo que decía Tomás hace un rato sobre el tema de los medios empresariados, digamos, que tienen también otros negocios, y que, digamos, el medio periodístico es un negocio más, digamos, esto, digamos, que vemos muy bien en Clarín, pero que eso también, digamos, acá en La Plata existe a niveles más pequeños, si se quiere, pero eso también existe, y eso, digamos, también lleva a lo que decía Tomás, a generar, digamos, como una élite de periodistas digamos, que también ven en ese hacer, en esa práctica, ven también una posibilidad de hacer una diferencia como empresarios más. Lo que nosotros también discutimos desde el colectivo es el tema del contenido que nosotros publicamos, digamos, como actores sociales, y vemos también, digamos, que en esas prácticas donde se confunde el trabajo periodístico con el empresarial, vemos que la calidad de la información también se ve muy perjudicada. Acá me refiero a lo siguiente. Muchos periodistas que, digamos, han empezado como empleados de los medios de acá de La Plata, por ejemplo, te puedo nombrar Al Día, Al Diario Hoy, han visto, digamos, también por los bajos salarios que, digamos, que imponen las empresas, han visto la oportunidad de aceptar dádivas, aceptar plata en negro de diferentes sectores para hablar bien o para hablar mal. Sobre todo es para hablar bien. Esto, lo que nosotros vemos, que atenta contra la calidad de la información que consumimos y que producimos y que consumimos. Haciendo ese apartado del tema del contenido, se ha hecho, digamos, ese doble pago, digamos, que paga la empresa. No sé si estoy diciendo claro. Uh-huh. Ese doble pago, digamos, una parte que paga la empresa y después la otra parte que, digamos, la tenés que ir a buscar vos. Uh-huh. Eso, digamos, además de atentar contra el contenido, también ayuda, digamos, en un círculo vicioso que ayuda con la precarización, a que sí. Se mantenga esa precarización. Sí. Genera esta competencia también, de pisarle la cabeza al de otro. De pisar la cabeza. ¿Por qué? Además de trabajar en un medio tradicional, si uh-huh. podemos poner ese nombre, uno se va a abrir un portal o tiene un programa de radio, uh-huh. ¿no es cierto? En ese programa de radio, o por ese programa de radio, uno recibe cierta pauta. Uh-huh. Con esa pauta, como un programa de radio no lo puede hacer una sola persona o dos, tiene que contratar gente. Uh-huh. Ahora, ¿cómo la va a contratar? Ese compañero periodista que también está precarizado en otro medio tradicional. Uh-huh. ¿Cómo lo va a contratar en blanco? Va con, digamos, con todo lo, cumpliendo todas las leyes laborales, el estatuto del periodista, el convenio colectivo. No, eso no, digamos, no, uh-huh. no existe, digamos, no está en la cultura, digamos, uh-huh. hacerlo. Uh-huh. Eso, digamos, eso, por eso yo también hablo de la concientización, por eso vos decías de inculcar la concienciación y el visibilizar todos estos conflictos para discutirnos, para debatirnos y para ver cómo podemos mejorar la situación de todos. Una cosita más y ya para ir cerrando, porque nos está esperando otra entrevista más. Se acaba de aprobar en diputados una ley, digamos que estaría bueno brevemente que la recuperes. Y por otro lado, el colectivo está juntando firmas acá en la ciudad de La Plata, vinculado, digamos, a esta ley. ¿De qué están hablando? ¿A qué se están refiriendo? Sí, nada más y nada menos que una ley nacional, que es el Estatuto de Periodista Profesional. Que es algo que no, digamos, que no rige, por decirlo de alguna manera. Que no rige, es algo que está del año 47, y que bueno, que es papel higiénico. Pero sí, bueno, lo que vos mencionabas se refiere al artículo 64 del estatuto, que establece o prohíbe que el Estado dé pauta oficial a los medios donde tienen trabajadores en negro, donde digamos no se cumplen las leyes laborales, donde no se cumple el estatuto. Uh-huh. Esta prohibición, digamos, es ley nacional, nosotros entendemos que se tiene que cumplir. Y bueno, el Sindicato de Prensa Bonaerense, por mandato directo de la Federación de la FATPREN, la federación que nuclea a los sindicatos de prensa de la CGT, digamos, mandató al resto de los sindicatos de provincia a enviar un proyecto de adhesión para que esto se cumpla en todos los estados provinciales. Bueno, eso tuvo media sanción en el Senado, nosotros lo festejamos, lo celebramos la medida, pero bueno, o sea, ahora falta diputados y ojalá salga pronto. Entendemos que bueno, que de todas maneras, digamos, esto es una ley, y así como la ley, como el estatuto no se cumple, digamos, lo que hay que hacer es movilizarse, concientizarse y trabajar para que esto sí se cumpla, porque si no va a ser una ley más que no se va a cumplir, y digamos, si nosotros no salimos a reclamarlo, a que se exija y a que se cumpla, digamos, va a ser otro pedazo de papel higiénico como lo es el estatuto. Perfecto, bueno, creo que por este lugar nada más. Sí. Saludamos a Tomás. Bueno, un saludo a todos. Gracias por la comunicación telefónica. ¿Alguna cosa que quieras agregar? ¿Te ha quedado? No, me encantó la descripción que hacía recién Juan de cómo se va gestando el lobby y confundiendo la labor de ser un, digamos, un cronista honesto con el lobby, ¿no? De intereses que nada tienen que ver con lo que tiene que ser la noticia, que es un derecho social, ¿no? Y hay que ser responsables. Y es un mundo capitalista y hay que hacer, digamos, vender y hacer negocio para que el medio subsista. Eso hay que pensarlo, pero evidentemente hay que establecer límites para que no se vaya todo el demonio. Y bueno, hay que, digamos, pensar que la cuestión es muy estructural. Y para citar un ejemplo, y me despido con esto, es uno de los canales de noticias que más divulga los hechos de inseguridad, C5N, su principal accionista ADAD, digamos, también es empresario en el rubro de las cámaras de seguridad. Uh-huh. Entonces esa relación es muy perversa y hay que desenmascararla. Recordemos que en el caso del diario Crítica, digamos, uno de los empresarios era también dueño del laboratorio Richmond, ¿no? Sí, pasaron varios. También Mata, que era dueño, había sido Aerolíneas y la había vaciado y así. Así que hay que estar atentos a esa situación. Bien. Bueno, desde acá, muchas gracias, Tomás, y estaremos comunicándonos en algún momento del año. Dale, un abrazo, hasta siempre. Gracias. Juan, lo mismo, un placer escucharte, y cualquier cosa, la página del colectivo para que puedan revisar o ver. La página del colectivo de trabajadores de prensa de La Plata es colectivo de prensa lp@wordpress.com.ar, y el de Capital, vamos a decirlo también, es colectivodeprensa.blogspot.com. Bueno, muchas gracias. Seguimos en la lucha porque tenemos el tema de Vesubio, juicio Vesubio. Ahora vamos a una tanda y después vamos con juicio Vesubio.